Tú has jugado Nintendo. Tú has conquistado juegos de Nintendo. Te has ganado el respeto de quien te conoce, pero tú quieres más. Nuevo 16-bit Super Nintendo. Nunca has visto imágenes con tanto color. Nunca has visto estas gráficas de tercera dimensión. Nunca has oído este sonido estéreo. Los máximos juegos de la nueva generación Nintendo. Super Nintendo. Tienes que jugarlo. Nuevo Super Nintendo 16-bit. Tú tienes el poder. ¡Super poder! Calidad y garantía C. Let's get started. ¿Qué tal a todos, chicos y chicas? Bienvenidos a una nueva edición de Sonido Fanboy, el número 16, para ser exacto. Yo soy Mr. Nintendo Fanático, y en esta ocasión, ya que estamos celebrando el podcast número 16, ¿qué mejor manera de celebrarlo que recordando la maravillosa era de los 16 bits? Que yo sé que mucha gente por ahí dice que es una de las mejores eras de los videojuegos, así que, pero... Antes que nada, voy aquí a presentar a mis queridos compañeros de esta nave videojueguil, Osmask1978. ¿Cómo tú estás, Osmask? Por aquí estamos, lo más bien, y perdonen por el pasado podcast que no pude estar completo, pero aquí estoy de nuevo. O sea, sí, cosas que pasan, no te preocupes, cosas que pasan. Y con nosotros, como siempre, Andrés Soldevila. ¿Cómo te está, Andresito? Bien, bastante bien. Igual, disculpo por haberme ausentado del podcast anterior. No se preocupen. Tenemos ahí el cuarto bate, Héctor. Sí, el salvador. El salvavidas. Que como estamos hablando, que casi nunca, ¿verdad? Gracias a Dios que siempre que tratamos de hacer podcast con él, no lo podemos conseguir. Y ese día, pum, cayó del cielo. Pero chicos, me temo que este podcast... va a ser largo y tendido, así que ya lo que estén escuchando ya deben haber visto cuánto dura. Yo no sé cuánto dura porque acabamos de grabar, pero me temo que va a ser largo, porque tenemos un montón de cosas de qué hablar, que están brutales. Así que, Osmar, ¿qué tenemos para este podcast de hoy? Pues tenemos los Let's Play, que es lo que hemos estado jugando en todo el tiempo que no estamos grabando, obvio. Tenemos algunas noticias de, obviamente, de videojuegos. Tenemos tres reseñas, que es Alex Kidd, la consola de Super Nintendo y la Super Boy, así que escuchen esa reseña para que sepan de lo que estamos hablando. El tema de discusión, que son los top 5 de NES y algunos de nuestros oyentes que nos dieron sus 5 mejores juegos de ellos. Y el SNES. El SNES, el Super Nintendo Entertainment System, creo que es así. Y información sobre Extra Life con Juan Carlos de PSNPuertoRico.com, PSNPR.com, y tres canciones completas, que eso nunca había pasado en un podcast, así que estén pendientes. Es que la música de Super Nintendo es tan y tan buena, de esos juegos, que yo dije, yo como mínimo tengo que poner por lo menos tres canciones completas. Y... los que nos están escuchando todavía a nuestro podcast número 16, no creo que les moleste. Uh-huh. Así que los que están con nosotros es porque les gusta el podcast, y yo sé que la música es una gran parte de este podcast. Por eso fue que le puse Sonido Fanboy. Y de verdad que hay tantas y tantas canciones brutales, porque hay tantos y tantos juegos brutales. Así que por lo menos escogí tres de los que más o menos, pues yo vi que se repetían como que eran los favoritos. Pero eso es lo que hay, mi gente. Pero antes de comenzar con lo que hemos estado jugando, vamos a arrancar este podcast como debe ser, con una canción de Castlevania 4. Así que es el tema principal, así que vamos allá y nos vemos después de la pausa. De esa épica canción de Castlevania 4, el tema principal, una de las mejores. Yo te digo algo, Osmar, al final cuando este podcast se acabe, yo creo que yo voy a buscarme un Super Nintendo, porque yo, ese, como yo lo había dicho, ese yo no lo tengo. Uh-huh. Y simplemente planeando este podcast, buscando canciones, viendo los juegos, viendo los top 5 de la gente, te digo que me ha dado una clase de fiebre de comprarme uno. Porque yo quiero jugar, hay tantos y tantos juegos que yo todavía no he jugado, que está brutal. Y muchos de ellos que sí he jugado, que quisiera jugar de nuevo. Pero hablando de juegos, ¿qué es lo que hemos estado jugando? Estamos ahora mismo en el Let's Play. Osmar, ¿qué tienes por ahí en la mesa? Bueno, primero estuve jugando un ratito esta semana Shinobi 3D. No sé si lo dije en sí. en otro podcast, ¿verdad? El anterior mencionaste que estaba bien duro. Yo creo que los fanáticos de Shinobi conocen lo difícil que son. Este, yo no sé qué rayo le hicieron, pero está demasiado. Todavía estoy en estuve como 2 horas en la primera etapa. Y lo tuve que poner en normal para poder pasarla y de verdad. Y la segunda es bien difícil porque tú no sabes. Por ejemplo, tú te pones un espacio, como un hueco, un precipicio, y tú no sabes lo que hay abajo, y tú vienes, pues, no hay más sitio para tirar, no hay más sitio donde caminar, pues déjame tirarme. Y te ponen unas puyas en un sitio específico, y obviamente tú caes las puyas, te matan, entonces tienes que, no sé, como brincar y caer en, pegarte una en la pared, después, entonces pasarle al otro lado. Y es bien difícil, es bien, ¿cómo te digo? No me sale la palabra que iba a decir. Pero que uno no sabe lo que le espera en esos discos. Por ejemplo, los jefes, algunos tú no sabes cómo matarlos, estás dándole golpes y golpes y golpes, y cuando miras el poder todavía está completo. Ellos de dos o tres golpes te matan. Pero el juego está bien, bien difícil. Las gráficas, el 3D está brutal. De verdad, si compren Shinobi 3D, ese se lo recomiendo al 100%, porque de verdad, si quieren ver uno de los, yo diría de los mejores juegos que el 3D funciona, es con Shinobi 3D. Fíjate, esas gráficas son estilo animación, ¿verdad? Self shaded. Ah, se ve como animación. Pero se ve brutal. El 3D funciona excelente en este juego. Yo no lo tengo completo, lo pongo como a la mitad, porque después te come la vista. Oh, sí, está fuerte. Está bien, bien fuerte. Y otro juego que que la semana estaba hablando, estoy adicto a Minecraft. Caíste en la trampa. No, de verdad que estoy, pero adicto. Estás hecho un tecato. Cosa como dije en el podcast pasado, me siento, dame jugar por lo menos dos horitas y dame buscar estos materiales. Y no sé, le hago un cuartito, un almacén para mis materiales. Muchachos, por ahí sigo y sigo, y déjame construir esto, y déjame buscar madera. Y, espérate, tengo hierro, déjame hacer unas tijeras para cortar entonces hojas, para ponerlas de adorno. Y así estoy 5 o 6 horas, sin parar. Y cuando me di cuenta, que veo la hora, es el rayo, 5 horas, lo apago, vuelvo y lo prendo, pero el juego está excelente. Ahí es materiales, como dije, como ya había dicho, materiales, y eso es buscar materiales. Lo más difícil de encontrar son los, por ejemplo, los diamantes, que tú puedes hacer picos de madera. Tú empiezas obviamente con picos de madera, vas picando la piedra. Entonces con la piedra, pues tú vienes y primero con la madera pues haces una mesita para los materiales, después con la piedra haces un horno, que es para, no sé, tú coges la arena, la conviertes en cristal. Por ejemplo, la cocina, salen unos lechones, tú coges los lechones y te dan como una chuletita, y tú la metes en el horno, la cocina, que es para comida. Y puedes jugar en modo pacífico, yo siempre juego en modo pacífico cuando voy a construir, porque si no aparecen zombies, y mientras tú estás construyendo, te aparecen esqueletos tirándote, están con un arco y una flecha. Te aparecen los creepers, que son los jefes más odiados de Minecraft, que si te ven, ellos te siguen. Tú le puedes dar con la espada y tienes que alejarte, porque si le das con la espada y te mantienes bien cerca a ellos, ellos explotan, y si no tienes armadura te matan de un golpe. Y estés donde estés, ahí pierdes, vuelves a empezar, tienes que ir al sitio donde te mataron a recuperar los materiales que dejaste, pero es bien complicado. Otra cosa, ¿tú por vida? ¿Tú tienes ciertas vidas o mueres y vuelves y sales así? No, mueres y apareces en otro lado. La suerte de Xbox es que tiene la opción de ponerlo en autoguardado. Creo que son 15 minutos, 30 minutos, una hora, algo así. Yo lo tengo que grabar cada media hora. Y a veces me matan y no ha grabado, y yo lo que hago es me salgo del juego, le doy salir sin guardar. Okay. Y vuelvo a salir la última vez que grabó. Donde grabó. Otras cosas de las que encontré es que uno se pierde en esas cuevas. Tú te metes en una cueva, empiezas a buscar materiales, encuentras hay algo que es como carbón, pero como yo lo tengo en español, dice huya. Yo no sé, de verdad no sé qué es eso, pero es como una piedrita negra, se usa como carbón, tiene que ser carbón, no sé si en otro país se le dice huya. Y tú vas cogiendo eso, encuentras de momento, qué sé yo, hierro, encuentras oro, diamantes bien difíciles de conseguir. Diamante, tan pronto encuentres diamantes, tienes que hacer un pico de diamantes, son los materiales que duran más, ya que el de madera tiene, cuando tú haces un arma o armadura o lo que sea, te aparece como una barrita verde abajo. Y si te van dando un golpe o te van dando o mientras vas usando más el instrumento, pues la barrita va bajando. Cuando se acaba, se te rompe el instrumento, te fastidiaste, tienes que volver a hacer otro pico, o otra pala, o un hacha para cortar madera, cosas así. Pero el juego está bien entretenido. Yo el que estoy jugando es de Xbox 360. Se lo recomiendo, el que no ha jugado Minecraft, de verdad se lo recomiendo, el juego está excelente. Si van a hacer mega construcciones, yo les aseguro que consigan dos o tres amigos, porque soy yo solo y llevo como creo que casi un mes y he hecho unas construcciones enormes, y, de verdad que y solo, y a veces cansa porque uno se aburre uno solo ahí. Quizás con Sí, pero quizás con amigos, pues uno hace las construcciones un mejor, pero de verdad, Minecraft es otro juego que se recomienda y eso es lo que he estado jugando en esta semanita. eso está cool. Yo no me he querido meter ahí porque, sabes, si yo estuviera soltero, tú sabes, que yo tuviera tiempo de más, pues me metería, pero de verdad que no me quiero meter porque eso conlleva mucho tiempo. Y pero vamos para Andrés. Andrés, ¿qué tienes por ahí? Bueno, pues yo he estado jugando Super Paper Mario, que es la tercera entrega de Paper Mario, y la verdad a mí me gustó mucho. Algo que me decepcionó en sí fue el cambio de jugabilidad debido a que se quitaron las peleas por turnos y yo ya me había acostumbrado. Ahorita son como el estilo Mario original, mano a mano, tú aplazas a los Goombas. Pisas un Koopa, lo lanzas el caparazón, etcétera. Pues Ah, la pues ese verdad, juego me va a gustar. sí, la verdad, o sea, sí me gustó, pero como que ya estaba acostumbrado a jugar Paper Mario con el estilo de pelea uno contra uno. Pero en sí está buenísimo, de hecho, hace poco lo acabé, hace como una semana. Y bueno, pues otro que he estado jugando es el Mario Strikers Chairs, que es la segunda versión de Mario Strikers, es la segunda entrega de Mario Strikers, que es este juego de fútbol de Mario. Ahí lo quito. Las gráficas no cambian mucho en cuanto a las de GameCube, pero sí los personajes cambian algunos. Por ejemplo, en esta nueva emisión sale Bowser Jr., Diddy Kong y Piranha Plant de Super Mario Sunshine. Y además puedes modificar a tu equipo y le agregaron estatus. Por ejemplo, Mario tiene todo equilibrado, tiene velocidad, tiene fuerza, tiene buen pase, etcétera. Peach tiene más velocidad, tiene poco pase y tiene poca fuerza. Y así le agregan stats que en ocasiones ofrecen ventajas o desventajas. Y bueno, pues el siguiente es Super Mario 64, que ese es un clásico, lo he jugado mucho y no me canso de jugarlo. Otro, he estado jugando los tres Donkey Kong Country. Donkey Kong Country 1, 2, que es el Dixie Kong Quest, y el 3, que es Dixie Kong's Double Trouble. Y por último, es uno que he estado jugando también, que tengo desde hace tiempo, que de hecho hace rato estaba jugando, que es el Chick Chick Boom, que por más que intento no lo completo. Chick, chick, boom. ¿Qué es Ah, eso? ¿cómo es ese? Me suena. Ese es de WiiWare. Sí, es de WiiWare. Es un... Ah, ok. Sí, ya sé. Ese que son unos pollitos, entonces tú tienes que trazar unas líneas con el... Todo depende, ¿verdad? Explícalo tú. Yo estoy seguro que yo sé cuál es que tú dices. Yo tengo el demo. Sí, es correcto. Es de unos pollitos que el chiste es acabar con los pollitos del otro lugar, Sí. de la otra zona. Vas a tener un estilo de tinta mágica, por así decirlo, con lo cual puedes bloquear los ataques, dañar la defensa de los demás. Por ejemplo, ellos ponen una línea. Si tú pones una raya en medio, evitas que termine la línea y pues ya no se puede defender el ataque. Y, o sea, la verdad me gusta mucho el juego porque es muy interactivo. Por ejemplo, cuando tú pones un arma, por ejemplo, la planta carnívora, te sale ya la silueta de la planta carnívora y tú tienes que dibujarla, como el típico juego de los domingos en el periódico de los puntitos que unes. Exacto. Yo jugué el demo y me llamó mucho la atención. Me gustó mucho ese jueguito. No lo compré, pero la premisa, por lo menos, del demo me gustó, se ve bien entretenido. Lo que pasa es que, como con el Wii es tan difícil uno trazar líneas, porque uno como que se le mueve la mano tanto y qué sé yo, a veces tienes que ser bien rápido para trazar la línea, cosas de que te puedas defender. Está cool, porque tú tienes muchas cosas de defensa. Es como un, se puede decir más o menos, como un tower defense, como quien dice, pero tú estás defendiendo los pollitos. Sí, es lo que iba a comentar, es como un estilo, es como, se acerca mucho ese género de juegos. Sí, me gusta, está cool. Sí, y bueno, pues eso fue toda mi lista. Bueno, me toca a mí. Tengo varios jueguitos, fíjate. La semana pasada... Ya terminaste Skyward Sword. Skyward Sword está en el backlog. No, está ahí todavía, pero no lo voy a tocar porque ya me decidí hoy, como ustedes vieron en mi Twitter, me decidí a meterle caña a Wind Waker. Le metí par de horitas hoy y voy a seguir por ahí para abajo hasta que no lo acabe. No voy a jugar más ningún otro Zelda. Lo voy a acabar, de verdad que quiero acabarlo. Y como te estaba diciendo, fíjate, lo jugué gracias a mi sobrino. Vamos a comenzar por el primer juego, porque todo comenzó porque la semana pasada mi sobrino, que es el que vive por aquí cerca, que él tiene como va a cumplir 4 años, ya los cumplió, está por ahí cerca. Yo creo que cumplió ya los 4. Entonces, él es loco conmigo, él dice que yo soy el tío más cool, porque yo tengo videojuegos y él le encanta los videojuegos, y él está todo el tiempo preguntando que mira, ¿cuándo tío viene para acá para jugar conmigo? O diciéndole a la mamá que lo traiga para acá para él jugar aquí. Pues estaba aquí los otros días, la semana pasada, vino para acá. Y yo le dije, contra, vamos a jugar algo diferente. Y le puse el de Link's Crossbow Training. A ver si no sé si se acuerdan ustedes, sí, que es el de Link, sí. que con las flechas nada más. Sí, ese... Con el arco así, por así decirlo, un estilo de sucesor de Twilight Princess, por así decirlo. Bien, sí, bueno, no un sucesor, sino viene siendo escenas de Twilight Princess, de ese lugar, sí, exacto. Es como es el mismo desarrollo, pero obviamente... El mismo desarrollo, sí, exacto. Sin tanta historia, solo disparar. Sí, no, es prácticamente como dice el título, es training. Sí. Es como un training, ¿tú entiendes? Tú estás disparándole a diferentes targets y en algunas ocasiones es completamente en reales, donde tú no puedes hacer nada, pero hay otras secciones donde tú tomas el control de Link en tercera persona, la cámara está detrás de Link y tú vas moviéndolo y con tu, pues, con el... Yo no sé, estaba pensando hace un día. La pistola de esa plástica que básicamente es vacía, sino que tú le metes el control. ¿Se le llama Zapper todavía? Yo no recuerdo. Sí. Sí, yo creo que sí. Wii Zapper. El Wii Zapper todavía, era el Zapper. Okay. Sí, todavía. Pero, pues, como tú dices, no le encuentro mucho el chiste porque es una cosa hueca. Así como la guía de Mario Kart Wii, acá te cuesta como $20, $22. Y, o sea, es un plástico hueco. Ah, okay. Pero fíjate, yo diría que con el Wii Zapper, al tú tener el control estar en una pieza más grande y tú, para mí es más, para empezar es mucho más cómodo. Tú lo coges como si fuera una pistola y no tienes que tener tu mano como que virada ahí señalando para el frente. Eso sí. Y eso le da estabilidad. Es como cuando tú tienes una, por lo menos en Call of Duty, tú tienes la escopeta y le puedes añadir un mango, que eso es para que tú tengas estabilidad y esté bien chévere. Pues ese Zapper le da bastante estabilidad y es mucho más fácil para tú controlar cuando estás disparando. Pues hay ocasiones en que tú controlas a Link y puedes caminar por el ambiente. Obviamente tienes una ruta específica que tienes que seguir, pero no es en, no es en rieles como tal. Tú entiendes que tú por lo menos te puedes mover y esto que lo otro. Pues me puse a jugarlo con él y él quedó loco, vuelto loco, porque el papá no lo deja, aunque yo tampoco lo dejo, ¿verdad? Porque él es pequeño. Pero, ¿sabes? No le gusta que él esté jugando así con cuestiones de pistolas y porque yo me, como yo me paso jugando juegos así de Call of Duty, qué sé yo qué, pues cuando él viene yo los tengo que quitar, pues porque, ¿sabes? El papá no le gusta que él vea eso. Entonces, pero yo dije, pues, pero es que estos son flechas, ¿tú entiendes? Y lo que le estamos, no le estamos disparando a personas, ¿tú entiendes? Estamos disparando a unos, ¿sabes? Unos targets y, qué sé yo, unas arañas que son los que salen en, el, en ese juego. Muchacho, el nene estaba, pero vuelto loco con el juego, fíjate, vuelto loco. Al otro día, como yo los conseguí bien barato, yo tengo ahora mismo como 7 juegos de esos, porque en Target, en GameStop, los están vendiendo en 50 centavos, así que déjame. Pero es el disco solamente, el disco. No, no tiene la pistola, no tiene libro ni nada. Sino, yo no sé por qué rayo, yo no sé qué, qué rayo la gente ha hecho con los libros, porque lo único que te venden es el disco pelado, pero vale 49 centavos. Y yo dije, contra, pues le compré uno a él y le compré la pistolita, ¿verdad? Que vale $8, usada. Ajá. Muchacho, yo le llevo eso a la casa y ese nene dice, gracias tío, gracias, que me encanta ese juego. Y allá nos pusimos a jugar un rato y qué sé yo qué. Después, al otro día, pues viene la casa de nuevo y me dice, tío, vamos a jugar el de Link para pasar la parte 5. Pues allá empezamos a jugar y qué sé yo qué. Y nos cansamos de jugar, le digo, vamos a jugar otra cosa, Sander, vamos a jugar el de New Super Mario Bros. Wii. Entonces, está bien, ponlo. Y le puse en el Coin Battle, que es el que más coja moneda. Pues obviamente, pues, él se envuelve jugando, pero como que no entendía bien la temática, yo le dije, Sander, coge todas las monedas que puedas. Pues, las primeras 3 veces, obviamente yo ganaba, porque yo me ponía a buscar eso y él se ponía a buscar otras cosas. Muchacho, y ya en la tercera parte él coge el control, lo pone en la cama, enfogonado, y se cruza los brazos y se queda bien serio. Y yo le digo, Sander, ¿qué pasó? Vamos a jugar, qué sé yo qué. ¡Que nunca gano, tío! ¡Nunca gano! ¡Estoy enfogonado! Muchacho, a mí me da una pavera y yo, pues, chico, si te estoy diciendo que coge las monedas, olvídate de lo demás, coge las monedas. Ok, vamos a jugar de nuevo. Y vamos a jugar de nuevo. Empezamos a jugar de nuevo y yo trato por lo posible de no tocar ni una moneda. Y allá, vamos a jugar, va. Muchacho, cuando ganó, eso pegó un grito, ¡yes! ¡Yes! Y yo estaba, viste, que tienes que jugarla. Entonces, estuvimos curándonos un rato con eso. Después también, cogimos y me dice, tío, ponte el de Link, para verte tirando con la espada y qué sé yo qué. A él le encanta cuando yo me pongo a jugar el de Zelda, él no lo juega, pero él le encanta verme jugándolo. Y dije, pues, vamos a ponerlo. Entonces ahí fue que puse Wind Waker los otros días. Y empecé a jugar un rato en Wind Waker, qué sé yo qué. Y ahí fue que dije, contra, tengo ganas de en verdad terminarlo, porque me encanta ese juego. Siempre que lo juego, la música me coge y me gacho, la música me deja pegado en el juego. Porque es que la música de ese para mí, yo no sé ustedes, pero para mí la música de Wind Waker es una de las mejores, mano. Sí, eso porque sí. Porque tiene tantos instrumentos de isla, ¿tú entiendes? Tiene tantos instrumentos bien rústicos. A mí me fascina la música de ese juego. Y por eso fue que dije, bueno, voy a empezar a meterle mano a Wind Waker. Y entonces, pues, ese es otro de los que tengo ahí, de los que he estado jugando esta semana. Para terminar, también descargué el de Super Mario Land 3, que está ya para descargar en el 3DS, el Wario Land. Estoy todavía en el primer mundo, en la parte 4. Está cool, pero 6 Golden Coins está mucho mejor hasta el momento. Me gusta más el anterior. Pero prácticamente estoy bien prematuro en el juego. Pero me gusta, fíjate, y yo nunca había jugado ninguno de esas series del Game Boy, nunca, porque yo no tuve el Game Boy cuando chamaco, yo lo cogí prestado una que otra vez de alguien, pero nunca lo tuve mío. Ah, yo también hice lo mismo. Yo lo jugaba con el del vecino que lo tenía, y pero así de tener el Game Boy y jugar los juegos, no. Pues, gracias a la consola virtual del 3DS, mano, he podido jugar esos jueguitos, y de verdad que entretienen, mano, entretienen bien brutal, de verdad que sí. En este de Wario Land está bien cool porque tú coges unos power-ups y te crean un dragón, la gorra se convierte en un dragón, sí. Y bota fuego, mano, está gufiado, fíjate, está gufiado, no puedo decir que esté malo, porque apenas estoy comenzando, pero la música no me llamó tanto la atención como la de los anteriores, por hasta el momento, así que veremos a ver y los pondremos al día en cuanto termine. Y entonces lo último que estuve jugando fue que por fin, Gamefly se decidió a enviarme Binary Domain. ¿Tú te acuerdas que hace un tiempo atrás, en uno de los podcasts atrás, estuvimos hablando de ese juego? Uh-huh. Que el tipo se arranca la cara porque se descubre que era un robot. Ellos no saben que es un robot. Pues, por alguna razón, mano, ese juego supuestamente estaba disponible y siempre me brincaban el juego, no sé por qué. Cogían y me daban otro que tenía en la lista de los juegos que yo tenía en Gamefly. Por alguna razón, y de cada rato hacen eso. A veces dice que el juego está disponible, está ready, y cuando vengo a ver, viene y me envían otro. Eso me enfogona, no sé por qué pasa eso. Pero, ni modo. La cosa fue que me llegó el juego los otros días, y no estoy muy adelantado tampoco, porque no he jugado mucho. Realmente lo jugué una vez. Cuando me senté a jugarlo, lo jugué como alrededor de 2 horas, más o menos. Cuando tú prendes el juego, lo primero que te presenta la pantalla es las manos de un tipo, ¿verdad? Con unos guantes y con una, como decir, una tablet. Y entonces te pone la barrita abajo y dice instalando. Y lo que hace es instalando el juego. Entonces tú estás como si tú estuvieras mirando la tablet y tú ves alrededor tuyo ves como unos paquetes de energía, que si ves un radio, que si ves qué sé yo qué, pero no te puedes mover ni nada de ahí porque lo que haces es instalando el juego. Entonces, para que tú te entretengas en lo que el juego carga, lo que tú haces es que con un botón puedes ir cambiando lo que él está viendo en la pantalla. Y lo que te está diciendo es, estas son las armas, estos son los diferentes los diferentes robots, que si estas son las facilidades, unos mapas y unas cuestiones que... Cuando tú vienes a terminar de verlo todo, todavía te queda como 50% de descargar todavía. Se fueron básicamente casi, yo diría que como unos 8 minutos en lo que instaló el juego, mano. ¡Qué rollo! Empiezo a jugar y a mitad de como, qué sé yo, como a los 10 minutos vuelve y para. ¡Pup! Que hay que hacer instalar un update. Adiós, cara. Del juego después que había empezado, adiós. Me tumbó completamente, me tiró al menú principal y allá me dijo, hay que hacerle la versión punto no sé qué. Allá tuve que esperar otro rato más en lo que volví a instalar otra cuestión ahí y me volvió al principio. Lo único que no tuve que esperar a que instalara nada, sino me volvió al pre-start, tú sabes, uh-huh. Para comenzar el juego. Y está cool. La premisa al principio enseña lo que más o menos vimos en el video, que... Este tipo llega a esta compañía y le dice, que ustedes me mintieron, que si ustedes esto, con una pistola y un montón de robots hasta alrededor del tipo, tira la pistola, suelte la pistola, te vamos a matar, que esto, que lo otro. Y el tipo, no, que ustedes me deben esto, lo otro, y ellos no sabían ni de qué le estaba hablando realmente. Entonces el tipo suelta la pistola y ahí es que se arranca la cara. Y ahí entonces pasan, la cámara pasa a una oficina donde hay un montón de oficiales, inclusive el presidente de los Estados Unidos está ahí, y ellos están viendo ese video de lo que pasó ese día. Y entonces ahí es que empiezan a discutir que hay una persona, que es la única persona en el mundo, aparte de ese tipo que tiene esa compañía, que puede haber hecho ese tipo de robot, donde ellos no saben que son robots. Ellos juran que son humanos, igual que en Terminator. Tú sabes, en Terminator Salvation, por ejemplo, que fue una de las últimas que dieron en el cine, el chamaco no sabía que era un robot. Esa parte me encantó en la película, cuando el tipo le dice, pero ¿qué tú estás hablando? ¿Tú sabes cómo que yo soy un robot? Y el tipo dice, se le queda mirando en la barriga, y el tipo se mira la barriga y se ve el boquete que tiene y todos los cables y las cuestiones. Pues básicamente este es lo mismo. Este tipo está haciendo unos robots que las personas no saben ni quiénes son, que son robots, ¿tú entiendes? Entonces pues ahí está la discusión, no, que tenemos que buscar a este tipo, que formar un equipo, esto que el otro, eso es en Tokio. Y entonces hay uno que es un oficial que viene siendo, tú sabes que siempre está, cuando pasa un tipo de situación así, que está el presidente y está el oficial que es del ejército, que es el jefe grande del ejército completo. Pues ese tipo está, no, que está que el otro. Y allá entonces los tipos, alguien le dice algo al presidente en el oído y resultaba ser que ese tipo era, bueno, esto es prácticamente un spoiler, pero es al principio del juego, es básicamente los primeros 5 minutos del juego. Resulta ser que el tipo ese era un robot también, él no lo sabía, el mismo jefe del ejército era un robot y él no lo sabía. Pues entonces ahí deciden enviar ese equipo, y ahí pues comienza el juego, que tú eres uno de ellos, comienza el juego con un personaje, tú y otro chamaco, y empieza básicamente lo que es el training, ¿entiendes? Pero él te pregunta si tú quieres coger el training al principio, mira, a ver si te acuerdas, quieres saber si te acuerdas de lo que tienes que hacer, esto que lo otro, y ahí todo dice sí o no. Pues yo le dije, por equivocación, yo quería decirle sí para más o menos ver los controles, pero por equivocación le dije que no, y él dijo, ah, pues está bien, ya tú estás ready, vámonos. Y tuve que aprender yo por el camino. Ya tú sabes ya lo que hay que hacer, vente. Sí, supuestamente. Tiene algo que está bufiado, pero de verdad que tenían que haberlo arreglado, y es que tiene comandos con la boca. Tú puedes decir las cosas. Lo único que es en inglés. Entonces, por ejemplo, hay ocasiones que, obviamente, si tú tienes acento como yo, porque no soy gringo, pues entonces en muchas ocasiones a veces no entiende lo que tú dices. E inclusive hay ocasiones en que tú ni siquiera estás hablando, y si hay algún ruido alrededor de tu casa o lo que sea, se cree que tú le estás diciendo algo. Y te dice, ¿qué tú dices? Que tú no te escucho, no te entiendo, que esto que lo otro, y tú ni siquiera has hablado. O sea, que tiene ese tipo de problemas. Pero al principio, como quiera, me puse a probarlo y está bufiado. O sea, yo ahí jugando y yo le decía, ¡fire! Y el tipo, ok, voy para allá, y pegaba a disparar. O sea, yo le decía, cover me, el tipo te cubría y tú sales corriendo. Yo le decía, regroup. Esa es la que no entendía. Yo le decía, regroup, y no entendía. Y él, ¿qué tú dices? Yo no te entiendo. El tipo te dice, y yo, regroup. Y él, fíjate de eso, yo no sé qué te dice, vamos a seguir disparando. Así te dice, bien bestial. Y yo, sea la madre. Entonces, nada, seguimos por ir para abajo. Está bien nítido, de verdad que lo recomiendo. Para mí fue como que algo fresco salir de lo que es Call of Duty, que es lo que está jugando, salir de Gears of War y jugar algo completamente nuevo, ¿te entiendes? Una nueva temática prácticamente, y es en tercera persona, ¿sabes? Que tú puedes ver tu muñeco todo el tiempo. Y está nítido, ¿verdad? Los robots vienen y tú le disparas las piernas y ellos se siguen arrastrando ahí. Y si tú no te das cuenta, se te enganchan en la pierna y tú tienes que disparar en la cabeza para matarlo. O si le disparas y le das un headshot, el muñeco sigue andando, el cuerpo en la cabeza sigue andando y disparando a lo loco. A veces, esto está ni... ¿Y las gráficas, cómo se ven? En cuanto a gráficas, Sega lo hizo muy bien. Las gráficas se ven muy, muy bien, de verdad que sí. Al principio hay muchas secciones que es en agua, donde tú tienes que meterte... cruzar de un sitio a otro nadando, y de verdad que está muy bien hecho, está goofy, tiene unas buenas mecánicas. Por ejemplo, tú vas nadando con el pana tuyo y te dice, hay unos robots que se pasan chequeando el agua, así volando por encima del agua chequeando, y te dice, vamos a meternos al agua ahora, y tú te tienes que sumergir y dejar el muñeco ahí esperando a que el robot escanee el agua, y okay, se fue, vámonos. Sales de nuevo, sigues nadando. Hay veces que tienes que pasar por una área donde el agua está cubriendo, pero que hay un buquete y dice, tenemos que sumergirnos por aquí y pasar al otro lado. Pues te sumerges y pum, pasa al otro lado. Está cool. Las gráficas se ven muy bien. Es bien parecido a Gears of War. Si has jugado Gears of War, te vas a sentir cómodo, porque prácticamente todo se hace con el botón A también. Te escondes en las piedras, por ejemplo, si hay un muro o algo, igual que en Gears of War, tú te escondes en el muro. Puedes disparar por encima del muro sin tener que usar tu mira. ¿Sabe? Que él automáticamente levanta la pistola solamente, igual que en Gears of War. Otra cosa de Gears of War es que te tiras hacia el frente, hace como un front flip, te das una vueltita así como para avanzar o lo que sea, pues eso también lo hace aquí. La arma creo que es igual que Gears of War también, una para arriba, una para la izquierda, una para abajo. Las granadas son para abajo igual que en Gears of War, izquierda es un arma, derecha es otra arma, así. Básicamente un cloncito más o menos de las mecánicas de Gears of War, que no le vinieron mal porque realmente son buenas y te sientes cómodo si has jugado Gears of War. Pero nada, no quiero seguir hablando porque no he jugado tanto, pero está muy bueno, de verdad que sí, lo recomiendo que por lo menos lo renten, ¿sabes? Si tienen la duda, no, si lo consiguen barato, para mí yo diría que vale la pena, porque el juego está súper divertido, mano, de verdad que sí. Está bien interesante y es algo nuevo, tú sabes. A mí me gusta un montón, así que, pero nada, eso es todo lo que he estado jugando hasta hoy. Básicamente, pues, eso es lo que he estado jugando. Y vamos ahora a la próxima sección, que vienen siendo las noticias. Así que yo les voy a estar diciendo qué es lo que está pasando por ahí en cuanto a descargas para el 3DS y una que otra noticia. Así que vamos allá. Bueno, vamos rápidamente con las noticias. La primera que tengo por aquí. Torneo de Mario Kart 7 Latinoamérica. Esto es con las comunidades de Centro y Suramérica. O sea, como Norteamérica, pero en el centro y en el sur. Sí. Como el chiste de la película Up, que la nenita le dice, eso es en Suramérica, es como América, pero en el sur. Promocionando, Game Rush lo está promocionando mucho, el Game Rush de México. Sí, pues ya cuando este podcast salga, ya está un poquito tarde. Sí. Pero dice que las calificaciones son el 11 y el 12 de agosto, estamos grabando el día 11, pero esto no va a salir hasta después. Y la final sería el 19. Eso sí, antes de que sea el 19, el podcast pues ya va a estar por ahí. De seguro yo no voy a competir en esa... Pues fíjate, eso es una de las cosas que a mí me estuvo rara. Chequen esto. Los países que tendrán el evento son Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá y Venezuela. ¿Qué pasó con Puerto Rico? Yo no sé si es que Puerto Rico cuenta como Caribe y ya no es sur. Uh-huh. Así que, o parte de los Estados Unidos, y eso es lo que yo digo, pertenece a Estados Unidos y muchachos, nosotros estamos al garete. Yo creo que por eso es, porque todo esto esto no tiene nada que ver con Estados Unidos prácticamente. Uh-huh. Y no sé, tal vez cuenta como que somos América o algo así, pero sí, de hecho así lo toman mucho en cuenta acá, toman a Puerto Rico como parte de Estados Unidos. Okay. Dice aquí que habrá premio para los primeros cuatro. La lista de premios era bastante grande, pero que por lo menos lo que dice aquí, que entre los premios estarán un 3DS X Large, una gift card de $100, que me imagino que será para comprar en Nintendo eShop. Son un montón. Un póster de Mario Kart 7, edición limitada, entre otras cosas. Creo que también leí que había un holder de eso para aguantar el 10. Una que otra cosita así. Sí, yo lo vi online, está bastante barato, creo que $20. Un Mario. Creo que como de 12. Puede que sea eso, el Mario, sí. Creo que se ve bien. Es Mario con las manos así abiertas, hacia el frente. Y exacto. Creo que es como de 12 o 13 pulgadas, es bastante grande. Y tú, sí, se ve brutal. Y tú le pones el 3DS, obviamente, en las manos como si estuviera aguantando, pero se ve brutal. Yo quisiera uno para ponerle el... Pero yo no sé si cabe el 3DS, el 10i X Large que yo tengo. 10X... No sé decir, no sé. Es grande. Como es rojo también, se ve nítido. Pues, otra de las noticias que tenemos por aquí es básicamente cositas que han dicho ya, pero hay otras cositas que añadieron en cuanto a el juego de Mass Effect 3 para la versión de Wii U. Y esto es lo que hay hasta el momento, escuchen. Dice que toda esta cosa aparentemente son aparente y alegadamente son confirmadas, ¿ok? Dice que va a estar en el lanzamiento el primer día. Cuando salga el Wii, ¡boom! Ahí van a tener Mass Effect 3 ready disponible. Dice que el nuevo, esto ya lo había escuchado antes, el nuevo final va a estar incluido en el disco. No tienes que, tú sabes que ahora mismo, para los que jugaron Mass Effect en Xbox y PlayStation, pues tienen que descargar el final, que no es básicamente un final diferente, sino es como unas explicaciones y unas cosas. Pues ya eso va a estar incluido en el disco, así que ya no tenemos que preocuparnos por descargar nada en el hard drive. Dice aquí Hay un nuevo DLC que no sé si ya está disponible o viene por ahí pronto, que se llama Leviatán, que presumimos que debe ser entonces para la venta también cuando salga en Wii U. Me imagino que no te lo incluirán porque, pues, como ya es algo diferente, me imagino que estará ya en la venta, a la venta en el Nintendo Network. Pues, vamos a ver qué pasa con eso. Incluye una novela gráfica interactiva narrando los eventos de Mass Effect 1 y Mass Effect 2. Así que lo que yo había pensado, ¿verdad? Lo que muchas veces también he pensado es que contra comenzar el Mass Effect 3 sin haber jugado el 1 y el 2, si hay personas que no, por ejemplo, yo no he jugado ninguno, y si me suena bien interesante este número 3, fíjate, me suena interesante. Pero como que no sé si ponerme a jugar el 1 y el 2, o si personas que no tengan otras consolas que no sea la Nintendo, pues ellos te van a dar como un estilo de novela gráfica que para PlayStation y Xbox ya estaba, pero es simplemente del Mass Effect 1. Para el Wii U viene la 1 y la 2. Son interactivas en el sentido que tú puedes tomar decisiones en esa novela gráfica y esas decisiones van a afectar los finales, el final o lo que sea, del Mass Effect 3. Así que eso está súper, súper cool. Otra de las funciones que van a tener para el pad, cosas que vas a poder hacer en el pad, pues vas a tener un mapa completo que no tiene que estar en la pantalla. Mientras tú estés jugando en la pantalla, pues acá el mapa va a estar en tu Wii Pad. Va a tener 4 botones en la pantalla, no son 4 botones como los que están ahora mismo, sino en la misma pantalla. Como tú sabes que los iPad y eso te ponen un botoncito, uh-huh, que supuestamente es un botón. Sí. Que tú lo, ¿sabes?, tú lo tocas, pues va a tener 4 botones que tú le puedes poner lo que tú quieras ahí. Son simplemente para que tú le asignes lo que te dé la gana ahí. Si quieres utilizar el cambio de arma ahí o lo que sea. Dice aquí que vas a poder trazar las rutas que tú quieres que tu equipo vaya. Si tu equipo quiere que vaya a tal sitio, tú simplemente con tu dedo burro trazas la línea y ellos automáticamente en la pantalla pues van a arrancar para donde tú quieras. Que eso está súper cool también. Eso me recordó a los juegos de The Legend of Zelda de Nintendo 10, que en la pantalla, sí, táctil vas avanzando a Link. Es correcto. Uh-huh. Algo que nunca me gustó. Sí, no, a mí tampoco. Pero en este caso no estamos hablando de tu personaje principal, sino de tu equipo, ¿eh? Ahí no me molesta tanto. Uh-huh. Como en ay, Dios mío, se me olvidó. Zombie U. No. El Spirit Tracks que tú le trazas el camino a Zelda. Sí. Ah, sí, igual sí. Este de en el Phantom Hourglass, si no me recuerdo. Exacto. También es así. Pues, básicamente, esa misma temática que está bien chévere. Esto también incluye, esta versión va a incluir una nueva arma, que es exclusiva para el Wii, que dispara en 6 direcciones, papá. Oh, eso está bestial. Que si tú tienes 6 diferentes objetivos de frente tuyo, ahí cada cual va a coger su agüita. Adiós a todos. Eso está cool. Entonces, tiene la funcionalidad de Off TV, lo que se llama Off TV, que tú puedes quitar el juego de la pantalla por completo y jugarlo todo el juego en tu pad. Lo que al principio yo pensaba que todos los juegos iban a ser así, pero tengo entendido que no. No. Que algunos juegos van a ser así, no todos. Y que eso es algo chévere, porque si tú estás jugando lo más tranquilo y tienes que salir corriendo para el baño, ¿eh? Si te comiste unos chiles o algo, ¿eh? Y tienes que salir corriendo, te llevas el pad para el baño. Y allá sigue jugando, no tienes que parar para nada. No. O si llega el viejo tuyo y te dice, quita eso que voy a ver a Enrique Grata. Enrique, gracias. Todavía existe. De impacto. No sé si. Yo creo que él está retirado ya. Uh-huh. Enrique Grata. O si quieres ver las noticias, ¿verdad? De los canales si de gobierno. Ver la Olimpiada. Quieres ver la Olimpiada o un juego de pelota. En aquel momento, de aquí a allá, porque como eso va a salir más o menos para noviembre, esperamos que salga por ahí para noviembre. Pues me imagino que tal vez si tu mamá quiere ver la parada de la Rosa, uh-huh, o la parada de Macy, ¡pam!, sigue jugando en tu pad afuera, en el sillón. Así que los jueguitos de fútbol, eso es lo que tenemos en cuanto a noticias. O los jueguitos de fútbol los domingos. lo que es, claro, la Copa ya de Reyes o yo no sé qué. Mm-hmm. Pues, la otra noticia, bueno, en cuanto a noticias, es lo que tengo eso. Lo otro que quiero hablar es lo de Club Nintendo, que no sé si ustedes lo saben, yo también lo tiré por Twitter un par de veces esto, y es que llegó ya a las costas de Estados Unidos el Nunchuck dorado. Para ti, Osma, que tú me que duele. Tienes la... ¿Ah? Me duele, porque yo lo que tengo son 100 puntitos nada más. Esa es la otra chavienda. Cuesta 900 monedas. 900. Y te digo algo, yo he tratado de economizar monedas para comprarme las tarjetas esas a funda que valen 800 monedas, uh-huh, y no he podido porque siempre hay algo que me llama la atención. Uh-huh. Ah, yo quiero llevarme esto primero. O me quiero, yo guardo la guardo después, y nunca he podido llegar a tanto. O sea, que no todo el mundo va a poner. Los que sí van a poder hacer esto, que tienen suerte, son la gente que hacen review, que siempre tienen montones de códigos y que no tienen tiempo de redimirlo. Lo más seguro, esa gente sí van a poder llevarse este Nunchuck. No, y no eso, ¿sabes cuántos juegos hay que comprar ahora mismo para obtener 900 puntos? 900 sí. Monedas. Y hay que comprar fácil, sí. No sé, de 10 a 12 juegos. Sí, según unos cuantos. Bueno, pero si te compras ahora el New Super Mario Bros., New Super Mario Bros., pues te van a dar 100 si te lo compras. No, por eso si lo compras en el eShop. Exacto, si te lo compras digital te dan 100, más si haces el survey ese que tú haces, que dice, sí, pienso comprar el juego, uh-huh, pues son 10 más, te hace 110 ahí en ese nada más. Yo, como yo puse en, creo que fue en Facebook los otros días, yo me quedo con las cajitas, de verdad. Sí, no, yo quiero esa cajita ahí. Okay. Lo otro que tiene Club Nintendo es el jueguito Fluidity, que es muy recomendado, es muy bueno. Buenísimo. Por 150, sí, ¿verdad? Por 150 monedas hasta el 19 de agosto. O sea, que tienen hasta esa fecha para descargarlo. Ya ese está más razonable, son 150 monedas nada más. Y el jueguito está muy bueno. Andrea, tú lo tienes completo, ¿verdad? ¿Tú lo descargaste? No, yo tengo, pero el demo. Y la verdad sí me gustó mucho la perspectiva interactiva de ir moviendo el control de Wii y todo. Sí, yo lo descargué porque esta oferta ya ellos la habían tirado, y en el momento que la habían tirado la primera vez yo tenía los 150 puntos y lo descargué. Ese yo lo descargué en el Wii y está muy bueno, de verdad que sí, está muy bueno. En cuanto a los downloads, esto es en el 3DS, tenemos que está el New Super Mario Brothers, Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, que lo tienen en descuento a $2.99. Una rebaja de $1 solamente, pero pues, por lo menos uno es uno. También los jueguitos nuevos que hay para descargar en el 3DS, está Touch Battle Tank 3D, de un player por $4.99. Y es básicamente, no sé si se acuerdan, el jueguito que se llamaba Combat en Atari, que son los dos tanques y se van disparando uno a otro. Es más o menos esa temática, pero lo extraño del caso es que es un jugador, ¿tú entiendes? Ah. Eres tú contra los otros tanquecitos que vengan. Y las gráficas son tú ves la cámara de arriba hacia abajo, tú ves el tanque hacia abajo. Y pues más o menos, ¿sabes? Por $5 tal vez pues vale la pena. Hubiera sido mejor el jugar otro, online. Sí. El otro que salió, que este sí se ve muy bien, a pesar de que es un juego para DSiWare, se llama Commando Steel Disaster, por $7.99, y yo diría que vale, que los vale, porque yo puse un video en el fanpage de nosotros, de Sonido Fanboy, yo puse el video, pasen por allí y lo ven. Es un clon, prácticamente un clon de Metal Slug. Es bien copiado, bien bestial. El tipo va de la misma manera hacia el lado. Vienen los tipos, cuando tú los matas, gritan y todo como en Metal Slug. Eso me fijé yo, que gritan casi igual. Exacto. Cuando los tienes bien cerca, le mete el cuchillazo. Es un clon bien brutal, pero se ve bien. Se ve muy bonito, ¿tú entiendes? Se ve bien bonito. Yo diría que vale la pena. Y es uno de los que tengo en el radar, a ver si lo descargo después cuando tenga tiempo. Y dinero. Porque de verdad que se ve muy bien. Bueno, mi gente, eso es lo que tenemos entonces en cuanto a noticias. No ha habido mucha cosa por ahí, así que eran cositas que más o menos más vi que eran interesantes. Luego de esto, pues lo que vamos a escuchar una cancioncita bien chévere de las Tortugas Ninja, Turtles in Time. Y luego de la pausa musical, vamos rápidamente con la primera reseña, que sería la del Super NES, que le tenemos que dar las gracias a Manuel Huerta, que estuvo colaborando con nosotros. Así que vamos para la música, mi gente, y después, ya ustedes saben, la reseña. Darby, where no turtle has gone before. Saludos amigos de Sonido Fanboy, yo soy Xtoa3 y bueno, el amigo Mr. Nintendo Fanático me ha hecho favor de hacerme una invitación para revisar el Super Nintendo. Y bueno, pues el Super Nintendo, la mejor consola de todos los tiempos para muchos, y bueno, para los que no es eso así, les puedo asegurar que es porque no la conocieron en su época. La Super Nintendo salió en Japón en 1990 y para América en su lanzamiento fue hasta 1992. Poco menos de 2 años pasaron entre un lanzamiento y el otro. Y bueno, pues recordemos que en Japón es conocido como Super Famicom y que en esa época los lanzamientos se manejaban mucho en cuestión de cuántas consolas se podían fabricar. No como ahora, que pues las consolas prácticamente salen en el mismo año, a veces hasta en la misma fecha. Y bueno amigos, pues la Super Nintendo, heredera de las glorias de la NES, pues no se durmió en sus laureles Nintendo en este sentido, porque ha hecho una gran consola. Y bueno, vamos a ir pasándole lista a algunos aspectos técnicos y prácticos de la consola, para ver por qué fue la mejor de su tiempo y para muchos, como les decía, la mejor de todos los tiempos. Bueno, pues la consola era de 16 bits, pero tenía algunos chips extra, por ejemplo uno de 8 bits de Sony, que era pues desarrollado más que nada para el audio de la consola, lo que permitía los grandes soundtracks de los videojuegos. Bueno, ¿y qué decir del modo 7 de la Super Nintendo, que le permitía a los programadores tener efectos de rotación y escala en los sprites del juego? Era bastante bueno en este sentido, porque si recuerdan el juego de Yoshi's Island, donde la cámara va girando en torno a la isla, ahí es donde nosotros podemos notar el modo 7 en su máximo esplendor, así como en juegos como Axelite. Y bueno, la verdad es que era un excelente, y bueno, se llama modo 7 porque en realidad pues tenía 7 modalidades distintas también para, en ese sentido, para la programación, que eran grandes innovaciones. Y bueno, la Super Nintendo también es muy conocida por ser la ganadora de la guerra de los 16 bits. Y bueno, ¿quiénes eran los rivales? O más bien el rival de la Super Nintendo, pues era la consola Sega Genesis. La Sega Genesis fue un gran competidor, pero en realidad pues nunca fue una guerra como tal, porque la Super Nintendo siempre fue favorecida por los programadores y por el mercado mismo. Vaya que la Super Nintendo tenía muchísimas más ventajas, como ya les digo, con el modo 7. Y bueno, pues qué decirles de la Super Nintendo y el chip FX, que la verdad fue también algo que vino a revolucionar el mercado como tal, porque hacía juegos en ambientes poligonales y 3D, juegos bastante buenos que llamaron mucho la atención, como Stun Race, Vortex. Y bueno, pues también existió un chip FX2 con el cual fueron lanzados los juegos de Doom y Yoshi's Island. Como les decía, hay que ver ese juego, es uno de los mejores gráficamente. Y bueno, pues es una maravilla en ese sentido. Juegos de esta consola bastante recordados, pues el primero pues es Super Mario World. Y bueno, en ese donde por primera vez podíamos montar a Yoshi, y que la verdad en ese entonces yo recuerdo mucho que había muchas leyendas urbanas, o como le quieran llamar, en el que había niveles secretos, y en realidad el mapeado era increíble, misiones alternas, no necesariamente tenías que seguir el mapa para terminar el juego y ya, sino había muchos niveles escondidos y eso, y había muchas leyendas de que en tal nivel podías llegar a tal lado haciendo tal cosa. Un juego que para mí es el que le dio gran vida a las consolas de 16 bits en ese entonces, en especial a la Super Nintendo debido a su control, fue el juego de Street Fighter 2 de World Warrior. Y bueno, qué decirles, en ese entonces la euforia por Street Fighter 2 era grandísima. Y bueno, pues su mejor port, sin duda alguna, ha sido para la consola Super Nintendo. Otro juego que fue un gran avance en ese entonces fue Donkey Kong Country, y bueno, sus secuelas. Pero bueno, hablemos de Donkey Kong Country, que en 1994 Rare lanza al mercado, y que usa la técnica de modelado avanzado por computadora, que en verdad sorprendió a todo mundo. Pero en sí es indudable que no podría yo hablar de la gran cantidad de juegos buenos que existieron en esta consola. Las compañías programadoras le dieron una gran preferencia. Y bueno, amigos, pues eso sería todo de mi parte. Espero que les haya agradado esta revisión que le hemos hecho a la consola de Super Nintendo. No olvidando que hay muchísimos juegos, casi todo su catálogo de la Super Nintendo es excelente, todas las compañías querían participar de ella. Y bueno, pues los invito a darle una revisada a sus títulos, seguro hay algunos que les encantarán. Y bueno, de mis recomendaciones pues están los ya mencionados, está Super Castlevania 4, Fórmula 0, algunos juegos de SNK que salieron también, Final Fight, Super Mario RPG, Super Mario All Stars, hay algunos juegos también muy conocidos como Ninja Gaiden Trilogy de NES. Eso era una recopilación de los tres juegos de Ninja Gaiden para la Super Nintendo, que en algún momento salieron para la Nintendo NES, como les decía. Super Mario Kart, que nace en esta plataforma, o sea, Mario Kart nace en el Super Nintendo con un grandioso juego que aprovecha muy bien el modo 7. Y bueno, recomendándoles el Mortal Kombat 3, que es el más completo de todos. Al igual, bueno, también Mortal Kombat Ultimate tiene muchos más personajes, pero a mi modo de ver, Mortal Kombat 3 tiene el mejor gameplay. Y bueno, pues eso sería todo, agradeciéndoles a todos ustedes la atención prestada, y en especial al amigo Mr. Nintendo Fanático, que pues me invitó a hacerles este pequeño análisis. Y bueno, amigos, pues nos estamos viendo. Bueno, gente, regresando de la reseña, vamos ahora a dar nosotros a hablar de todos esos juegos, ¿verdad? De nuestros top 5. O sea, cada cual pues tiene su favorito. Yo me puse a ver antes de, ¿verdad?, de hacer el podcast, yo me había puesto a ver en YouTube diferentes, los top 10, los top 20, y sabes, muchas personas pueden decir, no, que estos son los mejores del Super Nintendo, no, que estos son los mejores, no, que los míos... O sea, esto es algo de cada cual de nosotros, o sea, independientemente de cuál tal vez sea, no sé, los mejores 5 de la consola, eso está a discreción de cada cual, realmente. Yo no puedo, ¿verdad?, no podemos decir, no, que los que son estos. Así que, simplemente estos son nuestros top 5, y vamos a comenzar rápidamente con André. André, ¿cuáles son tus top 5 del Super Nintendo? Ok, pues en la posición número 5 tengo a Super Metroid, que es un título de esta gran saga que es Metroid. Es el título para Super Nintendo, la verdad es muy, muy entretenido. A mí me gustan mucho todos los juegos de Metroid en general. Tú sabes que lo que viene siendo Donkey Kong, Mario, Metroid y Zelda es mi campo. Y bueno, pues en cuarto lugar tengo el juego Teenage Mutant Ninja Turtles 4. Turtles in Time, que es otro grandísimo juego de Super Nintendo, que la verdad yo me acuerdo de que me la pasaba jugando mucho este juego. De hecho, hace poco vi que tú tienes un video de remake para Xbox 360, y pues la verdad sí fue nostálgico observar el remake, porque me trajo muchos recuerdos. Y sí, loco, sí, ese es uno que yo me quiero comprar, fíjate, porque yo nunca jugué la versión del Super NES, o no tengo recuerdos, realmente no tengo recuerdos de haberlo jugado, y me dicen que entre la versión que yo jugué, que es la moderna, y esa, dicen, y inclusive, entre la, porque originalmente lo que salió fue el arcade, después hicieron la versión del Super, que dicen que tiene unos cambios también, entre, ¿verdad?, el arcade y la versión esa, sí, pero dicen que la versión mejor es la de Super, sí, en cuanto a, ¿verdad?, de casa, ¿no? Sí. Y obviamente en tercer lugar es el Donkey Kong Country, que tiene muy merecido el lugar, es un excelente juego. Igual es muy, en ocasiones observarlo puede ser muy nostálgico, pasa por la mente de las personas. Yo jugaba eso cuando tenía tal edad o no sé, y está muy, muy bueno, la verdad, se merece mucho el 3. Y pues en segundo lugar está The Legend of Zelda A Link to the Past, que es un excelente juego de Zelda. Es uno de mis favoritos y pues obviamente tiene que estar entre los primeros lugares para mí. Yo que soy súper fanático de Zelda, de lo que vienen siendo los juegos estilo Quest, buscar, resolución de acertijos y todo eso. Cuestiones de pensar. Y en primer lugar está Super Mario World, que es ese increíble juego que, pues la verdad, rompió todos los esquemas del Super Nintendo, sacó lo máximo de todo, y es el favorito de muchísimos jugadores. Uh-huh. Y bueno, pues aparte es conocido por ser la primera vez en la que hizo aparición Yoshi, que eso fue algo que trascendió mucho. Eso es así. Y fíjate, En eso que yo estuve haciendo de viendo los diferentes top 10, top 20 de diferentes personas, en la gran mayoría ese era el número uno, definitivamente. Eso tiene bien y merecido. Link estaba siempre o segundo o tercero. Sí. Son juegos que se obtienen bien merecido. Eso así, Osmar tiene, vamos a ver los cinco de otro. Porque es que es difícil, porque estamos hablando que Super Nintendo tiene una librería exagerada de grande. Sí. Y está difícil, yo sé que es difícil buscar el top 5, pero Omar, ¿cuáles son esos top 5 tuyos? Bueno, pues la posición número 5 es Mega Man X, el primero. Y algo que me impactó mucho de este juego fue ver primero Mega Man con la grafiquita de 8 bits, el muñequito así brincando, bla bla bla bla y todas esas cosas. Y ver un juego de Mega Man con estas gráficas, que para este juego tiene unas gráficas brutales, la música está demasiado, creo que una de las mejores músicas que tiene Mega Man X, los jefes que están excelentes, las armas están brutales, en este juego fue que le hicieron, Capcom le hizo un tributo a Ryu de Street Fighter, que tú consigues el Hadouken, no sé si lo sabían, yo creo que eso lo sabe todo el mundo y sí. Y de verdad está brutal, de verdad que está brutal, y creo que por primera vez aquí sale Sigma, si no me equivoco, como jefe y no Dr. Wily. Y la posición número 4, Super Castlevania 4, que para mí es el mejor Castlevania que jamás haya inventado hasta ahora. Pues como bueno, ya ustedes escucharon la intro de la canción, de la primera canción que pusimos en este podcast, la música gráfica, el látigo comparado con los primeros tres, que solamente disparaba más que hacia los lados, este dispara hacia dispara. te la estaba dejando pasar. Es que la costumbre, es que me quedé con Mega Man todavía, dando latigazo a 8 direcciones diferentes. Eso sí, este juego, no, la dificultad no es tan difícil, pero, por ejemplo, tú pasas 3 etapas, y ya la cuarta se pone un poco difícil, después tú pasas, qué sé yo, la quinta, y pasas la mitad de la sexta, y ya la otra mitad de la sexta se pone bien difícil, pero el juego en general está excelente, las gráficas brutales, música, el gameplay, el personaje tú lo mueves bien fácil, no como los primeros que tú lo brincabas y tratabas de moverte hacia adelante, pero no podías echarte un poco para atrás o brincar un poquito como puedes hacer en Super Castlevania 4. Pregunta que te hago, perdona, antes de que continúe, ¿tú llegaste a jugar Symphony of the Night? Sí. Corrígeme si estoy mal, pero yo entiendo que yo me perdí más en Symphony of the Night que en Castlevania 4, como que en Symphony of the Night hay más rutas y qué sé yo, más cosas que hacer, que como que en un momento me perdí, no encontraba las cosas o sea que tú usas los spells y todas esas cuestiones. Lo que pasa es que Castlevania, como es plataforma, que es todo el tiempo a una sola dirección, que es a la izquierda o a la derecha, o subes o bajas. En Symphony of the Night, como ya le pusieron esos elementos de RPG, que ya es ir buscando cosas. Y, eso, ¿verdad? Yo sabía que había algo ahí. Y por eso es que muchos dicen que ese es el mejor, también tiene una música excelente, pero como es RPG, pues entonces tienes que subir y bajar y ir a todos lados. Y es verdad como tú dices, uno se pierde en ese juego. En la posición número 3 yo tengo a Super Metroid, que como dice Andrés, si en los top 5 no está Metroid, tiene que estar Metroid en cualquier lista. Spoiler, no está en la mía. Ah, no está. Pues tienes que jugarlo. La lista mía está un poquito extraña. No, sí, está un poquito controvertible, pero vamos, sigue con lo tuyo. Pues nada, Metroid de verdad que comparado con el primero es bastante bueno, aunque me gusta más el primero porque es mucho más reto. Y aquí pues casi siempre te ponen un poco más fácil. Eso sí, lo más difícil de conseguir son los ítems. Porque hay una arma que tú coges, en especial, que es que tú buscas, tiene como un rayo X, y tú te paras en la, por ejemplo, llegas a un sitio que no hay nada, y tú dices, pues, ¿ahora dónde tengo que ir? Aquí no hay nada, pues activas ese rayo X y buscas algunos huequitos en la pared y todo eso, algunas armas nuevas que tiene el juego, otras clásicas que las mejoraron. De verdad, Super Metroid es un juego completo. Música, gráfica, gameplay, historia, todo, y brutal. Y en la posición número 2, no podía faltar Zelda Link to the Past, uno de los mejores Zelda creados. Y, wow, uno juega la 1 y, qué chévere, bien Zelda. Después juega la 2 y uno se lleva una pequeña desilusión, y cuando tú vuelves a Link to the Past y ves esas grafiquitas y la música y la intro, que es la trifuerza, esa forma así 3D dando vueltas, eso se ve brutal. Los jefes están excelentes, el juego está bien, bien detallado. De verdad, las armas nuevas, que además del escudo y la espada y el boomerang, pues aquí añaden bastante, que creo que fue la punta de lanza del resto de los juegos de Zelda. Sí. Y el qué uh-huh. Perdóname. Sigue, no, dime. Yo te iba a decir que para mí, en mi opinión, es uno de los arranques más épicos que tiene la saga, en cuanto a cuando tú prendiste el juego, empezaste esa noche lluviosa, esos efectos de la lluvia que por primera vez uh-huh. prácticamente veíamos en el Super Nintendo, el efecto de luz, ¿verdad? De los truenos, sí. Tu tío se tiene que ir a rescatar a Zelda, allá tú te tiras detrás de él y te lo encuentras prácticamente moribundo, ya casi muerto, uh-huh. y diantre, que esto está brutal, tomas la espada, sacas a Zelda y por ahí para abajo sigue, o sea que acabando tú de empezar el juego, empieza ya, ¿verdad? Bien épico, ¿sabes? No, y tú empiezas sin nada, o tú juegas la primera, te ponen con al frente a la espada, tú entras a la cueva y te dan la espada. En la 2 ya tú tienes la espada. En este no, tú coges la linterna esa y te vas por ahí a buscar al tío tuyo, como tú dices. Sí. El tío de Link. Era el tío de él. No. Definitivamente, wow, es épico. Continúa, y perdone la interrupción. No importa. Y la número uno, a lo mejor ustedes se sorprenderán, porque no voy a mencionar Super Mario World. No voy a mencionar Super Mario World, y es Chrono Trigger, que para mí es el mejor RPG de la historia. A lo mejor muchos estarán de acuerdo conmigo, otros estarán de desacuerdo, porque es que ese juego, es como Zelda, desde que empieza es historia, todo el tiempo historia. Tú empiezas durmiendo y tu mamá te levanta tarde, y tú sales y tienes que ir a donde una ciudad. Empiezas como el Link to the Past, el Zelda, que sale un muñequito caminando así por los pueblos. Ajá, exacto. Tú sales de tu casa y sale como un mapita así, después entras a un festival. Y cuando entra, tropiezas con una nena rubia, se le cae un collar, coges el collar y se lo llevas a ella, y ella, vámonos por el festival. Entonces se van por una máquina, supuestamente que la envían de un lugar a otro, y ella pues se quiere meter a las malas, y como uno dice, de aprontado, de metido. Y nada, y pasa algo que le envían a otro lugar, pero se queda el collar, y viene Cronos y quiere coger el collar y se mete en la de esto, y te mandan, creo que eran 400 años al pasado, y ahí empieza la historia. Y ella es descendiente de unos reyes ahí, pero la historia está brutal. Este es otro juego que tiene la música excelente, y es un RPG, no como como Final Fantasy, que tienes que esperar y desde lejito mueve la mano y una espada así. Ajá. Este, pues, tú sabes, espera y de momento sale, qué sé yo, un Slash Fire y se le acerca y tira un espadazo con fuego y... Pero de verdad está brutal. La gráfica está excelente. Yo no sé, pero como dije, ya este es el mejor juego. Y la historia, es bastante largo el juego. Y tienes que viajar al pasado, después tienes que regresar al presente, después al futuro, después regresar al pasado, la era... ¿cómo te digo? La era glacial, como la era glacial, algo así. Pues viajaste al pasado, después al futuro, donde el mundo donde está todo destruido y tienes que resolver obviamente unos problemas, para entonces ir al, creo que al presente, donde aparece el jefe final. Y es una historia bien brutal. Tienes que ir a averiguar cómo matar al jefe, la edad, la fecha exacta donde va a aparecer, el sitio exacto donde va a aparecer, y tienes que ir viajando del futuro al pasado, la era prehistórica y a la era glacial, como ya dije, el futuro, y un revuelo ahí. Pero el juego está brutal, bien entretenido, y mientras tú vas avanzando el juego, pues vas cogiendo algunos amigos y los vas uniendo a tu aventura. Y eso es mi top 5 de Super NES. Y ahora los dejamos con una reseña de Alex Kidd. ¿Qué tal, mis amigos de Sonido Fanboy? Aquí RetroGamerMex reportándose. Antes que nada, quiero decirles que es un honor estar hoy aquí y les agradezco mucho la invitación a Osmask, Andrés y por supuesto a Mr. Nintendo Fanático por permitirme este espacio en su excelente programa, y espero que no sea la última vez que me inviten. En esta ocasión, Mr. Nintendo Fanático me dijo que el programa está dedicado a los 16 bits, por lo que me sugirió una aportación de un juego de la consola más representativa de la época, es decir, el Super Nintendo. Algo que tal vez resulte difícil de creer es que yo nunca he tenido un Super Nintendo. Allá por la década de los 90s, cuando apareció esta consola, yo me quedé en el NES, entre otras razones porque no tenía dinero para comprarla y mis padres no me la quisieron regalar. Obviamente, esto no me impidió jugarla en casas de mis amigos y posteriormente en un emulador, pero como ustedes saben, yo soy partidario de la experiencia original, por lo que, aunque parezca extraño, nunca he terminado un juego en el Super Nintendo. Para no hacer el cuento tan largo y dramático, después de pasado un tiempo tuve la oportunidad de hacerme de un Sega Genesis, consola que en su primera versión tenía el logo de 16 bits al frente, por lo que supuse que una reseña de esta consola también podría encajar en el tema de hoy. En general, la biblioteca del Sega Genesis, o Mega Drive, como se le conoce en Brasil y en Europa, es bastante oscura, comparada con la de su rival, el Super Nintendo. Sin embargo, hoy hablaré de un título muy particular, que además de divertido, tiene un significado especial dentro de la historia de Sega. Me refiero a Alex Kidd in the Enchanted Castle, o Alex Kidd en el Castillo Encantado. Este juego fue el quinto de la serie del personaje, sin embargo, fue el único que apareció en esta consola de 16 bits, puesto que sus predecesores salieron para el ahora legendario Sega Master System. Hablando un poco de historia acerca del personaje, podemos decir que fue el primer intento de Sega por crearse una mascota rival al popular Mario, quien por esas fechas acaparaba todos los reflectores. Esto realmente nunca fue oficial, pero el buen Alex sigue siendo un personaje respetado y querido, que posteriormente hizo algunas apariciones como homenaje a su legado. Entrando en materia, el juego trata de Alex, quien debe ir al planeta Paper Rock a rescatar al rey Thor, quien es su padre. El control es bastante bueno, aunque a veces me parece un poco sensible, sobre todo en la parte de los brincos. Los gráficos son bastante decentes y caricaturescas. La música es excelente y encaja perfectamente en cada escena. El estilo de juego es bastante peculiar, ya que no es el clásico juego plataformero. En el planeta Paper Rock, a la gente le encanta jugar al piedra, papel o tijeras, por lo que al apostar y jugar podemos ganar diferentes ítems como anillos, helicópteros, pogos, etc. Muy necesarios para poder avanzar. La primera vez que lo jugué yo no sabía de esto, por lo que perdí varias veces, ya que la vida se pierde al primer toque con un enemigo, y el ataque inicial de puño tiene muy poco alcance, lo cual le da un alto grado de dificultad. Sin embargo, al conseguir los elementos adecuados, el juego se hace bastante entretenido. Personalmente, este es un juego que me ha gustado bastante. Pero quedo a la expectativa de sus comentarios y experiencias con este juego. Una vez más, les agradezco la invitación y los invito a checar mi canal de YouTube, el cual es www.youtube.com/user/RetroGamerMex. Eso es RetroGamerMex. Y también pueden seguirme en Twitter con la cuenta @RetroGamerMex o RetroGamerMex. Muchas gracias y espero seguir participando en este podcast. Hasta luego. Bueno, mi gente, después de escuchar esa excelente reseña de Alex Kidd, no me queda más decir que tengo que conseguirlo, ¿viste? Porque nunca lo he jugado y suena bien interesante. Había escuchado que Alex Kidd era como que, pues, trataron de que fuera la nueva mascota, ¿no? Como lo fue Mario, como dice Héctor. Pero en realidad nunca lo jugué, fíjate, nunca jugué ninguno de esos juegos. Osmar, ¿que tú tienes alguna experiencia con alguno de esos juegos? Yo jugué, no este, de Sega Genesis, pero sí jugué los primeros tres de Sega Master System. Y sí, es más o menos un estilo así de plataforma como Mario, pero es bastante diferente. Especialmente la música y el muñequito que es cabezón, orejón, así. Ese es bien comiquito, el Alex. Pero es un excelente juego y tiene muy buena música. Gráficamente hablando, bueno, gráficamente no podemos pedir mucho, era el Master System. Pero realmente no, está en mi lista. Y Andrea, tú no lo has jugado, ¿verdad? No lo he jugado, pero pues según lo que dijo Héctor, parece muy buen juego. Suena interesante, un planeta donde todo el mundo juega papel, tierra, papel tierra. Ay, qué clase de premisa para una historia. Que lo que era. Pero nada, vamos con mis top 5. Bueno, vamos a Jackson. En número 5 tengo a Gradius 3. Ese juego de verdad que me consumió horas y horas. A mí me encanta Gradius. E inclusive, yo vengo jugando Gradius desde el NES. Y me encanta, mano. Ese estilo de juego de navecitas así de lado. Y más Gradius que tiene los power-ups y tiene navecitas alrededor tuyo. Más tiene los misiles. De verdad que Gradius 3 me fascina. Y la música, que más adelante van a escuchar un tema de Gradius. De verdad que la música me encanta también, así que de entre tantos, pues tenía que estar ahí. En número 4 tengo a Super Street Fighter 2 Turbo. Pues porque, como ustedes saben, yo he comentado en otro, pues yo soy bien fan de Street Fighter, a mí me encanta Street Fighter. Y esa versión fue una de las que de verdad también le di una pela brutal. O sea, ese fue otro juego que yo jugué mucho en el Super Nintendo. Y tiene que estar ahí porque de verdad que esa serie de Street Fighter siempre me ha gustado. Y hoy día, pues ya ustedes saben que todavía el Street Fighter 4 yo lo jugué un montón y me encantó. ¿Sabe? A mí esa serie me fascina mucho. Y la tuve que poner. En número 3 tengo a Castlevania 4. Yo tuve, fíjate, estuve en cuanto a la posición número 4 y la 3, tuve mis dudas en cuanto a poner a Donkey Kong Country, porque de verdad que Donkey Kong Country me encantó también y estuvo brutal. Pero, no sé, encuentro que estos dos estaban, me gustaron más. Castlevania 4, como tú mencionaste, un excelente juego, yo diría que uno de los mejores de la serie. Las nuevas habilidades en cuanto a, ¿verdad?, el látigo, que podía en diferentes direcciones, inclusive a veces tú simplemente ponías el látigo así hacia abajo y si pasaba un monstruito por debajo de la plataforma que tú estuvieras se iba a ajuste también. O sea, que con tan solo tocarlo el látigo era mágico. No, era, inclusive yo creo que era con una cadena, ¿no? Sí, era una cadena. Y si tú primero empezabas con un látigo y después ibas cogiendo los power-ups, que son creo que dos, y lo conviertes en una cadena. Y puedes apretar el botón del látigo, lo dejas pegado y hace como un truco con el látigo. Empieza a menarse para arriba y para abajo, qué sé yo. Ah, ¿verdad? Que el látigo cobra vida, parece una culebra pegada. Cierto, no me acordaba de eso, fíjate. Eso está cool también. Y otra cosa, si no me equivoco, él también tira el látigo y pasa de lugares. O sea, se columpia de un lado a otro. No recuerdo si lo hace en este. Sí, en este lo hace. En este también, ¿verdad? Que él tira el látigo, se engancha en una piedra y cruza de un lado a otro. Sí, no, mano, de verdad que este Castlevania 4 también es uno que está súper merecido en la lista de cualquiera. Número 2, igual que ustedes, A Link to the Past, y pues no tengo que contar mucho porque ya ahorita di mis 2 centavos, pero el juego me encantó, excelente, de verdad que es que hoy día todavía me encanta, y no lo tengo, fíjate, no lo tengo... Como no tengo el Super Nintendo, pues casi no tengo juegos del Super Nintendo realmente. Y ese no lo tengo, pero es uno que de verdad que me encantó en su tiempo. Y el número 1, pues Super Mario World, como varias personas que hay por ahí que nos lo han puesto en el número 1. Oye, ustedes saben, las mismas razones de Andrés. Para mí, la serie de Mario pues siempre me ha gustado. Por algo pues tengo, ¿verdad?, un podcast dedicado a Nintendo. Y de verdad que fueron horas y horas también que invertí en ese juego, me encantó mucho la adición de Yoshi, que la musiquita de Yoshi me encantaba, bien brutal, cada vez que él se montaba ahí, de verdad que es uno de los mejores juegos, yo diría, de la serie, de verdad, hace poco estuvimos hablando de eso, con cuál nos quedaríamos de Mario, es difícil a veces, porque Super Mario 3 también es un juego excelente, pero en cuanto a los 16-bit, definitivamente Super Mario World se lleva el primer lugar. Es mi lista, por lo menos. Y esa es la lista de nosotros tres. Andrés tiene ahora los top 5 de algunos de nuestros oyentes, que son nuestros fieles oyentes a Sonido Fanboy. Le damos las gracias a todos ellos por cooperar con nosotros y darnos sus top 5. Así que Andrés, menciónate ahí los muchachos a ver qué es lo que tienen por ahí. Pues en primer lugar está Alex Nation, que nos compartió su top 5 de juegos de 16 bits. Y la lista está ordenada así. Contiene Ark Riser, Super Mario World, Street Fighter 2, Final Fight y Super Contra. Y bueno, pues igual sigue el viejo Frank, que nos envió los siguientes títulos: Contra 3, Alien Wars, WWE Monday Night Raw, Doom, Super Mario World y Street Fighter 2. Ok, Super Brandon Galaxy 96 tiene en su posición 5 a Killer Instinct, en la 4 a Donkey Kong Country, en la 3 a Mega Man X3, en la 2 a Zelda A Link to the Past y en la 1 a Mega Man X. Tiene dos Mega Man ahí, ¿eh? Sí, el X3 y el X1. Ok, Gamer Freak 5150. En quinto lugar tiene a Mega Man X. En cuarto lugar tiene Street Fighter 2. En tercer lugar tiene Super Mario World. En segundo lugar tiene a Donkey Kong Country. Y en primer lugar tiene a The Legend of Zelda A Link to the Past. Siguiente es Charlie TV. En quinto lugar tienen a Super Mario World. En el Super Mario World. En el cuarto tienen a Super Mario World 2, más comúnmente conocido como Yoshi Island. Yoshi Island. Tengo que confesar algo. Nunca jugué ese juego. Todavía es la hora que yo no lo he jugado. Y he visto videos y se ve brutal. Está genial. Yo vi a mi hermana, pero como no me gustaba, como era el... Era el Yoshi, entonces el, era Mario bebé y yo como estoy acostumbrado a jugar con Mario, pues no le presté mucha atención. La verdad está muy bueno, es un título que merece mucho la pena. Bueno, pues prosiguiendo con la lista, en su tercera posición tiene a Chrono Trigger. En segunda posición tiene a Kirby Superstar, que es otro excelente juego, que son como tipo minijuegos. Me encantó ese también. Y en primer lugar tiene a Super Mario Kart. ¡Oh! Nadie lo había mencionado. Mario Kart. Sí, ese juego está muy bueno. Yo tengo el cartucho para que Pedro sufra. ¡Ay, qué sucio, Faelo! Yo no lo tengo, me falta ese y... Ah, André. Yo también tengo el cartucho de Super Mario Kart. Va a tener que ponerme a buscarlo. Sí. Bueno, pues vamos a pasar con Juan Carlos. Su lista está así: Super Metroid, Super Mario World 2, comúnmente conocido como Yoshi's Island, el Chrono Trigger, Super Mario RPG, Legend of Seven Stars. Ese fue uno de los mejores RPG que he jugado. Está muy bueno. Y Super Punch Out. Uy, que es otro no mencionado. Super Punch Out y Super Mario RPG tampoco. Super Mario RPG tampoco, tremendo. Yo no lo he jugado, fíjate, no lo he jugado porque como ustedes saben que yo no soy muy fan así de los RPG, pero dicen que es excelente juego. Sí. Me puse a escuchar la música y la musiquita está bien cool también. Sí, está muy bueno el juego, la verdad. Sabes que yo soy muy fanático de los RPG en todo tipo. ¿Ese tú lo llegaste a terminar y toda la cuestión? No, nunca lo he terminado. Normalmente me quedo por el comienzo. Y ya lo dejo abandonado. Porque... Ah, ya sabes, con y todo eso. Yo tengo... Ahí termina tu lista, ¿verdad? Porque yo tengo dos más. Sí, ahí termina dos... lista. Ok, pues yo tengo aquí a... otros dos más de nuestros oyentes, nuestros panitas Vidium y su hermano Nuki. Así que voy a comenzar con el top 5 de Vidium. Bueno, estos chicos de aquí los dejé para lo último, porque ellos nos dieron su top 5, pero también comentaron un poquito de cada juego, así que pues está bien, bien chévere lo que dicen, así que los dejé para el último para entonces terminar con ellos. El número 5 de Vidium dice aquí que es Super Punch Out. Dice, me fascinan los juegos de boxeo, especialmente Punch Out. Así que cuando salió esta versión, la cual es mucho más grande que la versión del arcade de Super Punch Out, lo tenía que tener. En el número 4 dice Super Mario Kart. El segundo que lo menciona dice, que mucho me hizo jugar este juego, Nuki, oh Dios. El hermano de él parece que le gustaba tanto que lo hizo jugar con el tiempo. En número 3, Teenage Mutant Ninja Turtles. Número 4, Turtles in Time. Este sí que Nuke me hizo jugarlo como mil veces. Definitivamente este es el mejor port de un juego de arcade al Super Nintendo, a pesar de los mil cambios en el juego que el juego tuvo para esta consola. Definitivamente tienes toda la razón, mi pana. Excelente, excelente juego. En la posición número 2 dice Mega Man X1. Mi mejor amigo lo alquiló, pero no podía terminarlo y me lo trajo para ver si yo podía hacer algo con él. Así que esa misma noche terminé el juego de principio a fin, encontrando todas las piezas de la armadura, los Energy Tanks y corazones. Y sí, también saqué el Hadouken. En una noche, mi pana, ¿cómo rayo? Eso tuvo que haber quemado pestaña, No, mano, ese hombre tiene que haber empezado como a las 6 o 7 de la tarde o de la noche y hasta el otro día. Yo estuve un par de días y lo de la Duken me lo trajeron en una revista, porque eso yo no me iba a imaginar, porque tú tienes que llegar a una parte, creo que es la de Armandillo Man, y tú tienes que entrar a esa parte, llegar hasta el final donde está el jefe, después salir de la etapa, volver otra vez a empezar, son como unas 3 o 4 veces, y tienes que llegar con el poder lleno completo, y después sale la cápsula del Dr. Light y te da el Hadouken. En la posición número 1, Super Mario World. Lo voy a poner así, horas y horas y horas de juego para sacar el 100%. Tremendo, tremendo. Nos puso también, fíjate, él nos puso también su top 5 de Sega Genesis. Vamos a decirlos aquí rapidito. Dice en la posición número 5, perdón, en la posición número 5 dice, en parte, Street of Rage 1 y 2. Excelente. Final Fight Who? Dice, Revenge of the Shinobi, en la posición número 4, Revenge of the Shinobi. ¿Qué juego más capip? ¿Quién de hizo? De los mejores. ¿Quién iba a pensar que pelearía contra Spider-Man, Batman, Terminator y Godzilla? Pasadera. En la posición número 3, Castlevania Bloodlines. Al fin, un Castlevania con sangre y... Sí, ¿qué dice ahí? Es verdad. Cuerpos. Cuerpos en descomposición. Además, dos personajes para escoger, dándote la habilidad de coger otros caminos. También el diseño de los niveles de este juego son impresionantes. Bueno, es Konami, definitivamente. Este yo no recuerdo si lo jugué, fíjate, tengo mis dudas en cuanto a Bloodlines, no estoy seguro. Sí, yo lo jugué y es bien difícil. ¿Ese no es el que tú caminas por el candelabro y yo no sé qué más? No, ese no, ese es Super Castlevania. Super Castlevania, okay. Pues no sé, tal vez no lo he jugado. En la posición número 2, Street Fighter 2 Special Champion Edition. Para mí, la mejor versión de Street Fighter de 16-bit ever. Este juego se asemeja al arcade en tantas cosas, que la versión de Super NES falla como diseño de los niveles de cada personaje, el cual es casi idéntico al de arcade. Y la música es más cercana al arcade que el Super NES y el PC, el PC Engine. El número 1 dice Sonic 1. Este es el juego responsable de que yo me moviera de Nintendo a Sega. Por aquí comenzó mi amor por Sega. Es verdad, yo por un tiempo le pegué cuerno a Nintendo cuando salió el Sega. Yo también. Yo creo que muchos lo hicimos. Y creo que Sonic debería estar en todas las listas de los 5 mejores de Sega. Sí, no, definitivo, porque él fue, definitivamente fue el que nos hizo pecar, nos hizo serle infiel a Nintendo. Okay, ahora el top 5, ¿verdad?, de Nuki, dice por aquí, en la posición número 5, Mighty Morphin Power Rangers. Eso sí que nunca pensé que alguien lo pusiera. Nuki, dice aquí, Nuki's first NES game, Nuff said. Fue su primer juego, así que tiene valor sentimental. Así que eso lo podemos entender. No en la posición juego. Número 4. Juego muy bueno. El juego muy bueno. Ah, también tú lo jugaste. Sí, yo creo que yo tengo una versión ahí, creo, no, pero es la de Movie. Está buenísimo, okay. Ese juego. De hecho, yo estaba pensando en ponerlo en la lista, pero pues era eso, Super Metroid. Dice aquí, en la posición número 4, Teenage Mutant Ninja Turtles. En verdad que hay que decirlo, que mucho me hizo jugarlo. Número 3, Super Metroid. Tan, tan, tan, tan, tan, se fastidió Model Brain. Dice el número 2, Mega Man X1. La X lo hace mejor. Y el número 1, tan, tan, tan, uno bien mencionado varias veces, Chrono Triggers. Oh, Dios santo. Tantos finales, ¿qué hago? Aquí tiene brutal. También los top 5 de Genesis. Déjame decirlo rapidito que se nos acaba el tiempo. Sí. El número 5, Castlevania Bloodline. A Whip It Good. Contra Hard Cops. El mejor final con los monitos, dice. Alabado sea que lo terminó, porque ese juego está ahí, es uno de los más difíciles también. Está bien hard. Sí, número 3. Bien difícil. Teenage Mutant Ninja Turtles The Hyper Stone Heist. Es que se parece tanto a Tortugas 4. Ese no recuerdo haberlo jugado. La posición número 2, Streets of Rage 1 y 2. Dice aquí, Words, Bare Knuckles. Y en la posición número 1, Sonic 3 y Knuckles. Ya, eso está excelente. Dice, sí, look, brutal. Ma, the two games are making one. Sí, que es el... creo que pones el cartucho encima de... Es bien extraño porque está, dice Sonic el Knuckles y tú le pones el cartucho encima. Creo que de Sonic 3 y... ¿Sonic 3? Sí, yo creo que es Sonic 3. Y juegas con Knuckles y Sonic y un revuelo ahí. Y ese sí que tiene, yo creo que como tres finales. Ah, brutal, brutal. Bueno, mi gente, esos son los top 5 de Sonido Fanboy y de la comunidad. Así que gracias, mi gente, nuevamente por compartir con nosotros y de verdad que la hemos pasado súper. Bueno, mi gente, después entonces de esos top 5, vamos a poner la tercera canción de la noche. Y como dije, definitivamente teníamos que poner tres canciones o más, porque, chacho, si no es con música, no la pasamos bien. Así que les puse Gradius 3, una cancioncita de Sandstorm, una de mis favoritas de ese juego. Así que luego de esta pausa, pues nos encontramos nuevamente para escuchar un audio pregrabado de nuestro amigo Juan Carlos para que nos diga un poquito qué es Extra Life. Así que nos vemos después de la pausa, gente. We'll be right back. Esto es Sonido Fanboy, el podcast que todo nintendero debería escuchar. Nos pueden encontrar en sonidofanboy.podomatic.com, nos pueden encontrar en iTunes y nos puedes encontrar en 7pixelmedia.com, donde podrás encontrar muchos otros podcasts que nosotros recomendamos. Así que desen la vueltita por ahí y ya saben, no somos expertos, pero somos fanboys. Muchas gracias, muchachos, por darme la oportunidad de dirigirme a la comunidad de Sonido Fanboy y hablarles un poco de Extra Life 2012. Extra Life es un maratón de 24 horas de videojuegos que tiene como propósito recaudar fondos para hospitales que están bajo la red de la Children's Miracle Network. En el caso de Puerto Rico, el hospital es el Hospital San Jorge, que se encuentra en Santurce, y su fundación Niños San Jorge. Dichos fondos se recaudan por medio de auspicios y donaciones a las personas que se comprometan a permanecer las 24 horas jugando. Extra Life comenzó en el 2008 como una manera de honrar a quien en vida fue una niña llamada Victoria Tori Emma, la cual perdió su batalla en contra de la leucemia linfoblástica. Dicha pérdida inspiró a la comunidad Sarcastic Gamer a crear este evento y poder recaudar fondos para el hospital que la estuvo tratando. En el 2008 y el 2009, este evento estuvo exclusivo para el área de Texas, beneficiando al Texas Children's Hospital. En el 2010, el evento se movió a nivel nacional e internacional, y aquí es donde entra Puerto Rico a la participación con el Hospital San Jorge. En el 2010 y en el 2011, este servidor fue parte de este maratón. Yo hice el compromiso de jugar las 24 horas y me comuniqué con mis familiares y mis amigos para que me donaran dinero. Fue muy fructífero y a la verdad que es una experiencia muy muy satisfactoria, la cual todo gamer de corazón debería intentarlo. Participar de este evento es muy sencillo, es gratuita la inscripción y está abierto para todo el mundo. Usted simplemente lo que tiene es que visitar la página oficial de Extra Life, la cual es www.extra-life.org. Ahí se inscribe y lo exhortamos a que se una al equipo de nosotros que se llama Extra Life Puerto Rico. Una vez hecho esto, viene el paso más importante, que hable con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo. Háblele de que usted va a estar participando de este evento y que por favor lo auspicie o le haga algún tipo de donativo para así recaudar fondos. Si usted no se encuentra en condiciones o no desea estar por 24 horas corridas jugando videojuegos, los exhortamos a que hagan su donativo. Si usted visita la página oficial de Extra Life y busca el equipo de Puerto Rico, nuestro equipo Extra Life Puerto Rico, puede ver ahí todos los participantes y haga un donativo por el que usted conozca. Y si no conoce a nadie, simplemente elija uno de ellos. La idea es recaudar fondos para los niños que tanto lo necesitan. Para más información sobre Extra Life, pueden visitar psnpr.com/Extra Life. Ahí tenemos una página dedicada a toda la información concerniente a Extra Life. También nos pueden buscar en Facebook, donde tenemos un fanpage llamado Extra Life Puerto Rico. Ahí tenemos también más información y los invitamos a que se unan. Así que, muchachos, ahí los dejo. Yo espero ver su nombre formando parte de nuestro equipo de Extra Life. Así que muchísimas gracias. Volvemos al estudio con ustedes. Bueno, chicos, de vuelta aquí a Sonido Fanboy, mi gente, número 16, celebrando los 16 bits. Ya esto, estamos ya en la recta final, mi gente. Espero que hayan disfrutado hasta el momento de lo que hemos estado presentando. Y que al final de este día, al final de este podcast, si no tienen un Super Nintendo, salgan corriendo a buscar uno. Si tienen el dinero. Así que yo espero que este podcast pues le haya despertado, ¿verdad?, ese deseo de volver a jugar esos 16 bits, que son maravillosos. Bueno, después de haber escuchado esto, lo de Extra Life, que le damos las gracias a nuestro buen amigo Juan Carlos, que por cierto pueden escuchar su podcast, se llama Yo Soy PlayStation, lo pueden conseguir en iTunes o en 7pixelmedia.com, donde ellos te dan todas las noticias en cuanto al mundo PlayStation. Para todos ustedes, ¿verdad? Que aparte de su Nintendo, pues tengan también un PlayStation 3, como Osma, de los muchachos también que tienen PlayStation 3. Pues ese podcast es excelente para eso. Ahí le dan todos los nuevos updates en cuanto a la tienda de PSN, todos los nuevos juegos que han salido, los new releases y todo eso. Así que es un excelente podcast, se lo recomendamos al 100%. Bueno, ahora lo que nos queda, mi gente, es la última reseña de la noche, que sería la reseña por Osmask de el Super Boy, este artefacto donde podemos jugar esos juegos de Super Nintendo on the go. Así que vamos a escuchar la reseña de Osmask. ¿Qué es la que hay, gente de Sony Fanboy? Ahora les traigo una pequeña reseña de la consola Super Boy. Ustedes se preguntarán qué es una Super Boy, pues una consola portátil de HyperKing, que fue su creador, y también se puede conectar a un televisor mediante salida audio-video. Eso quiere decir que se puede usar como una consola normal. La Super Boy usa cartuchos de Super Nintendo, tiene una salida para audífonos, el sonido es estéreo y tiene una pantalla de 3.5 pulgadas. Tiene una forma de un control de Super Nintendo, tiene dos conectores para controles de Super Nintendo. Esto se usa solo cuando lo conectas al televisor. Tiene una batería recargable de una duración de 2 a 2 horas y media. Y uno de los problemas que encontré, mientras juegas en el televisor, la pantalla de la consola se mantiene prendida y quizás pues la batería dure menos, así que mi recomendación es usarla solo como portátil. Las cosas buenas que encontré de la Super Boy es que está diseñado para funcionar con todos los cartuchos americanos, japoneses, que es para la Famicom, y europeos, más bien los juegos PAL. También se puede conectar el Super Scope, que es la bazooka, el multipad, que es para los cuatro controles, para conectar cuatro controles, y el mouse, que se usa para Mario Paint. Tiene un costo de entre 70 a 80 dólares. Esto lo pueden encontrar en eBay, Amazon y prácticamente online. Si eres coleccionista, pues te recomiendo esta pieza de colección. Está excelente, pero no la recomiendo que la usen como una consola normal. Mi experiencia personal de la Super Boy ha sido muy buena. El sonido excelente, los botones responden muy bien. Todos los juegos que tengo, todos los he probado, todo es excelente. La probé con un control de Super Nintendo, muy bien. En el televisor los colores se ven bastante brillantes, responde bastante bien, es muy buena la consola. Y yo espero que con esta reseña pues sepan un poco más de lo que es una Super Boy, y los que no sabían pues ya saben lo que es una Super Boy. Y nada, espero que les haya gustado esto, y yo soy Osmask, y sigan disfrutando del Sonido Fanboy, el podcast. Y regresamos, mi gente, de esa pequeña reseña. De luego de haber escuchado esa reseña, Osmask, definitivamente, y entre me diste la fiebre de conseguir una cosa de esa también, pero me quedo con el super por ahora, me quedo ahí casero. Pero está bueno porque tú puedes, ¿sabes? Puedes jugar juegos de europeos, japoneses, de donde sea. Si tienes tu el mouse de Mario Paint, ¿sabes? Que tú puedes implementar todos esos periféricos que tú tengas. De verdad que está excelente, hermano, realmente. No, y yo nunca he visto uno en persona, pero de verdad que se ve bien eso. No, y de verdad bien chévere. Y es bien fácil cogerlo en la... ¿Sabes? Cabe perfectamente en manos grandes. Yo no sé, yo para mí tengo las manos grandes, pero cabe muy bien, y los botones responden bastante bien. Y la pantalla es bastante brillante y excelente. Está cool, definitivamente. Nada, yo creo que ya con esto terminamos el podcast. Queremos, ¿verdad?, recordarles que si quieren hacer sus donativos en lo de Extra Life, realmente pues es algo muy bueno, ¿tú entiendes? Es algo tremendo, y Este año yo yo no voy a hacer lo de las 24 horas como tal, pues porque realmente pues no sé si lo logro. Primero que yo no creo que lo logre estar despierto 24 horas jugando. Somos dos, pero no sí, creo que podamos. Sí, no, pero sí, vamos a estar dando nuestra donación definitivamente a los muchachos de PSNPL.com. Vamos a estar dando nuestras donaciones y exhortamos a ustedes, mi gente, que también hagan lo mismo. Acuérdense que esto es para una buena causa, ¿tú entiendes? Esto es para los niños y ellos son el futuro y definitivamente lo necesitan, ¿no? Y es algo, ¿verdad?, que todos deberíamos de hacer. Y todos los años, pues, tratar. Yo creo que esta sería la primera vez realmente que yo voy a dar dinero a esta causa. Los años anteriores yo lo había escuchado, pero lo había escuchado de los gringos allá y qué sé yo qué, y no, nunca me había puesto como que okay, lo voy a hacer o qué sé yo. Pero esta vez los muchachos acá, ¿verdad?, que son nuestros panitas, lo están haciendo y definitivamente los vamos a apoyar. Y nada, ¿algún último comentario, algo que ustedes quieran, con lo que quieran cerrar el podcast? André, que está un poquito calladito por ahí. Pues nada en especial. Nada más que disfruté el podcast, fue algo nostálgico recordar los 16 bits del Super Nintendo. ¿Verdad? Y a mí es como volver a los 12, 13 años, porque cuando tenía 12 o 13 años, uno venía, se levantaba los fines de semana a aprender el Super Nintendo a jugar. Y de verdad que... Y darle las gracias a Alex Nation, al viejo Frank, Super Brandon Galaxy, Game Freak, a Charlie TV, a Juan Carlos y a Vidium y a Nuki, que siempre están por ahí escuchando. Eso es así, especialmente los muchachos, ¿verdad?, que nos retuitean nuestros posts y siempre están, ¿verdad?, en Twitter y en todos esos sitios. Gracias a un millón, ¿verdad?, por el apoyo que nos han dado. Y saben ustedes que, ¿verdad?, pueden contar con nosotros y cuando quieran estar en el programa, las puertas están abiertas. Ustedes saben que nos encanta tener invitados y hablar y comentar. Y si también cualquier comentario que ustedes tengan, nos los dejan saber en el email, sonidofanboy@gmail.com. Nos pueden dejar cualquier sugerencia, cualquier historia, lo que ustedes quieran, que definitivamente la incorporamos en el podcast y eso es una sección más que podemos añadir, que es excelente, ¿verdad? Para nosotros nos encanta. Así que gracias y ya ustedes saben. Y a esto y a Manuel por la reseña. Esto es exacto, sí. Ellos, gracias, ¿verdad?, por su aportación. Y ya ustedes saben, mi gente, visiten sus canales y vamos a apoyarnos entre nosotros. Así que nada, ya con esto cuadramos. Y mi gente, no se olviden que el próximo podcast es el especial de Metroid Other M, uno de los juegos más controversiales de la serie de Metroid. Y vamos a estar hablando, dando un poquito de lo que es la cronología. Vamos a estar hablando no tan solo de Metroid Other M, sino de los otros juegos también. Vamos a estar dando un poquito de eso. Así que estén pendientes y espero que les haya gustado este programa de esta noche. Y nos vemos el próximo episodio. Bye bye.